Estuvimos escuchando música de jazz con Jacques Luthier Trio. Nos interpretó estos movimientos largo, presto, cantabile y por último escuchamos el bolero. Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Vamos a continuar con nuestra programación. Quieres escuchar una emisión más de Oye Ley Dile, una producción y conducción de Alma Espinosa y Germán Martínez Aceves. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. No, oye, Ley Dile, me quiero que... Qué bueno, estoy viendo a los compañeros, me traicionó el subconsciente, perdón. Saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros, y saludamos también a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, aquí estrenándome en otro programa, en la edición vespertina de Voz Universitaria. Antes no te dije, Liliana Calatayud, ¿no? No, bueno, no me harías. Bueno, estamos aquí con mucho gusto en este día que... Cuando éramos niños nosotros, este día no trabajábamos ni íbamos a la escuela, que era el 20 de noviembre. Pero ahora ya como se junta con el Puente Largo... Ya muchos piensan que el Puente Largo es por el Buen Fin y no por la Revolución Mexicana. No por la Revolución, exactamente. Cosas que pasan en esta vida, ¿no? Y bueno, lo más irónico es de que tuvimos un desfile el 20 de noviembre, cuando ya había clases, cuando todos habíamos regresado a labores. Sí, sí. Y demás, pero bueno, espero que haya estado bien, porque... Ya no. Ni la abuelita va a ver a sus niños que están marchando, ¿no? No. Lo único que vi hace un rato fue un video con los perros, con el de los policías. Y dije, bueno, pues qué maravilloso. Qué bueno que se la pasaron bien. Bueno, en fin. Bueno, como siempre iniciamos con las efemérides del día. Y un día como hoy, 20 de noviembre, pero de 1858, nace la novelista sueca Selma Lagerlöf, quien en 1909 se convierte en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura por su vasta obra, en la que predomina el bien sobre el mal. Su obra característica es El maravilloso viaje de Niels Holgersson. En 1889 nace el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, considerado el padre de la teoría de la expansión del universo. En 1910, un 20 de noviembre, confirma el plan de San Luis, lo firma Francisco I. Madero, inicia la Revolución Mexicana, que tiene como propósito derrocar al dictador Porfirio Díaz e instaurar la democracia. En 1910 muere el escritor ruso León Tolstoy, considerado uno de los pensadores morales más fecundos y fascinantes de la literatura de todos los tiempos. Sus obras más sobresalientes son La guerra y la paz y Ana Karenina. En 1914 nace el novelista, cuentista, poeta y periodista mexicano José Revueltas, autor político de izquierda y uno de los narradores realistas más importantes de su época. Ahorita recuerdo la camiseta de Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Que decía en aquel momento, cuando andaba de activista, ¿no? Menos paz y más revueltas. Más revueltas. Y algunos se escandalizaron, ¿no? Sí, sí, sí. Que decían que cómo incitaba la revuelta y demás, y tú te quedabas nada más. Es un juego de palabras, pues, ¿no? Pues sí, así es. Sí, llegué Octavio a ver. Paz y José Revueltas, ¿no? Así es, llegué a ver esos reclamos a Taibo. En 1923 nace la escritora sudafricana Nadine Gordimer, cuya obra refleja su postura crítica ante la censura política y el racismo. Recibe el Premio Nobel de Literatura en 1991. En 1934 nace el cantautor español Paco Ibáñez. Entonces lo recuerdo porque hay cantantes en la actualidad que para ellos no significa nada la poesía, y hubo un tiempo en que los cantantes se dedicaban precisamente a musicalizar o a ponerle una entonación musical a las poesías, a la poesía, que por sí es música, ¿no? Uh-huh. Paco Ibáñez era uno de ellos, ¿no? El republicano, evidentemente, alcanzó la fama por incorporar a su música poemas clásicos y contemporáneos. Su obra España de hoy y de siempre incluye poemas de Rafael Alberti, Luis de Góngora, Blas de Otero, Gabriel Celaya, Miguel Hernández y Francisco de Quevedo. En 1952 muere el escritor, filósofo y político italiano Benedetto Croce, quien profundiza en el pensamiento marxista y el idealismo hegeliano y contrasta el pensamiento lógico como sistema de relaciones universales con las formas más concretas de la intuición individual. En 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y a partir de esa fecha se instituye el Día Mundial del Niño, un día como hoy. Ah, mira, hoy es el Día Mundial del Niño. Y la niña también, ¿no? Por supuesto. Pues esperemos que sí también sea de la niña. En 1978 muere el pintor italiano de origen griego Giorgio de Chirico, cabeza de la autodenominada Escuela Metafísica. En 1998 muere el pintor mexicano, muralista también, Mario Orozco Rivera, discípulo de David Alfaro Siqueiros. Destaca por explorar en su obra otras vetas artísticas como la poesía, el ensayo y la composición musical. Mario Orozco Rivera vivió aquí en Jalapa en una temporada. ¿Ah, sí? Y algunos de los murales, de sus murales, se encuentran aquí en esta ciudad, en el Palacio de Gobierno, por ejemplo. Hay un mural de Mario Orozco Rivera. Es cierto. Sería bueno que en uno de sus fines de semana o entre semana en la tarde, para dar un paseo y ver los murales con mucha atención. Y es padre de Gabriel Orozco. Además. Bueno, pues hoy hablaremos del libro Historia Trágico-Marítima, selección de Bernardo Gómez de Brito. Un gran, gran libro. Así es, Portugal. Ahorita mencionaremos por qué Portugal en esta ocasión. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que participen en la rifa, que tenemos un libro hoy. Tres libros el día de hoy. Es el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. Hay también un WhatsApp, que es el número de WhatsApp, es el 2281-535218. Muy bien. Portugal puede ser la puerta para salir hacia la aventura y la conquista en ultramar y a la vez para entrar con un cargamento de riquezas. Portugal es el puerto de partida, el horizonte y su desafío, el mar y la invitación al atrevimiento. Portugal, o la antigua Lusitania, el fin de la tierra para las medievales sociedades europeas, la luz de la navegación y la sombra del umbral. Portugal es el país invitado de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en la cartografía de las publicaciones, la casualidad ha puesto en las coordenadas al editorial de la Universidad Veracruzana para presentar en dicho festejo de las letras, este sábado 24 de noviembre, un auténtico tesoro literario. Historia Trágico-Marítima de Bernardo Gómez de Brito, una selección y traducción de Almadelia Miranda Aguilar. Flanquean este rescate histórico dos plumas de primer nivel: José Saramago, quien hace la presentación, y Antonio Tabucchi, quien hace las anotaciones finales. Bernardo Gómez de Brito nació en Lisboa el 20 de mayo de 1688. Dotado de una gran memoria y facilidad para escribir, compiló 12 relaciones, escritos que daban cuenta de las travesías de los navegantes en dos volúmenes. El primero apareció en 1735 y al siguiente año el segundo. Historia Trágico-Marítima, selección de Bernardo Gómez de Brito, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana, ubicada en Hidalgo número 9, en la zona centro de Jalapa, Veracruz. Portugal, este país enigmático también, país reconocido precisamente por ser tierra de navegantes, un país donde se empezó a desarrollar la exploración, que de alguna manera se compartían los territorios de América, porque España ya había estado aquí en estos lugares de nuestros territorios, de nuestros pueblos originarios, ya había explorado lo que después sería México, ya había explorado Guatemala, ya habían explorado La Habana, ya habían explorado Perú, y Portugal se va hacia África, y de África se va hacia Brasil, y es donde empiezan a hacer todos estos recorridos, navegaciones allá por el siglo XVI, XVII, ¿no? Y donde surgen muchas historias, y es precisamente este libro del que vamos a hablar en esta ocasión, que nos trae toda una serie de historias interesantísimas de esas navegaciones y de situaciones que nos demuestran que la vida no era tan fácil para los exploradores del mar, ¿no? Y esta tarde tenemos con nosotros a una compañera de la editorial de la Universidad Veracruzana, que es Esmeralda Hernández. ¿Cómo estás, Esmeralda? ¿Cómo te va? Muy bien, Germán. Muchas gracias, Alma. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Tú sabes la historia de este libro, cómo llega a la editorial de la Universidad Veracruzana, ¿no? Sí. O sea, platícanos, ¿cómo llega hasta ese barco? Con este tesoro. La travesía del libro. Bueno, pues como cada año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presenta su programa de apoyo a la traducción. Y dado que este año el país invitado es Portugal, el gobierno de Portugal lanzó su convocatoria para apoyar traducciones o reediciones de autores de habla portuguesa. Y la traductora Almadelia Miranda, que es jefa de la carrera en letras portuguesas en la UNAM, ya tenía una traducción de las cuatro relaciones que se presenta en el libro. Le transmitió sus ganas de que se publicara al doctor Edgar García, el director de la editorial, y pues ya que contábamos con el apoyo del gobierno de Portugal, lanzamos el antes de eso hay una convocatoria. Hay una, ¿no?, convocatoria, como ya mencioné, entonces participamos. Y apoyaron dos libros, porque aparte de este está otro que es una selección de cuentos del autor Manuel Rui. Y afortunadamente los dos libros ganaron el apoyo. Para la traducción y de edición de los libros. Qué bueno que nos cuentas esto, porque la editorial de la Universidad Veracruzana, con menos de 3 años para acá, ha obtenido varios premios. Y de alguna manera este es otro premio. Sí, apoyaron con aproximadamente 2,000 euros. Muy buenos. Sí. Podrían hacer como 60,000 pesos, por ahí más o menos. Más o menos, ¿no? Ajá, depende del tipo de cambio. Claro. Sí. Depende cuándo lo estemos considerando. Cuándo lo queramos cambiar, sí. Así es, depende si se vota por el aeropuerto, ¿no? Todo eso, ¿no? Todo eso. Hay que hacer una consulta primero para ver cuántos euros serían. Sí, Así es. Y así es como se consiguió el apoyo para la edición de este libro, ya que pues el texto ya es antiguo, ya es del dominio público, entonces por parte de los derechos ya de las relaciones de los navíos ya no hubo ningún problema. Sin embargo, para el prólogo y epílogo, como mencionaste, de José Saramago y Antonio Tabucchi, sí se tuvo que hacer todavía una gestión. Cuéntanos de esa gestión, ¿cómo es que tenemos un libro tan interesante de historias marítimas que fue prologado por José Saramago? Y el prólogo es bellísimo. Sí, y también es muy bello. Qué bueno que mencionas el prólogo, porque ambos autores forman parte de Wiley Agency, una agencia de Reino Unido. Uh-huh. Ajá. Y pues nos autorizaron el permiso, sin embargo, nos costó un poco más el de José Saramago, ya que existe la Fundación Saramago. Entonces, uh-huh, les tuvieron que pedir permiso. Ellos tienen ya traductores especializados, y querían que la traducción fuera de ellos. Pero afortunadamente, el excelente trabajo de la traductora, de Almadelia Miranda, uh-huh, les gustó y aprobaron esa traducción. Pero sí tuvo que pasar por una revisión. Fue un periodo largo de espera. ¿Cómo de cuánto tiempo estamos hablando para poder ver este libro? O sea, desde que hicieron ustedes la gestión, se recibió lo del premio. Más de un año. Yo creo que sí es poquito menos de un año. Como por febrero. A principios de año se hizo todo el trámite. Y se mandó primero al Instituto Camões y la Dirección General de Bibliotecas de Portugal, que fueron los que apoyaron económicamente. Y después se tuvo que pedir el permiso a la agencia Wiley. Uh-huh. Sí, uh-huh. Entonces unos 8 meses aproximadamente, sí. Vuelvo a resaltar, además de que se convierte en otro premio de la editorial de la Universidad Veracruzana, ese carácter internacional que tiene el proyecto, ¿no? Porque es un libro que es de Bernardo Gómez de Brito, ¿no? Que es portugués, fue portugués en esa época. Un historiador portugués. Y como bien Saramago nos lo dice en la introducción, regularmente conocemos las historias de los conquistadores y los imaginamos como personas fastuosas que llegan y ponen de rodillas a todo mundo. Y aquí el mar es el que pone de rodillas a los portugueses. Así es. ¿No? El mar hace que se pierdan muchos navíos, que tengan que hasta convivir con los esclavos cuando los desprecian, porque tienen que luchar contra los embates de la naturaleza. Y es una historia que pocas veces se conoce en los libros que nosotros leemos, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Haciendo una comparación con lo que es la edición de libros, o sea, solo conocemos ya el libro hecho. Uh-huh. En este caso conocemos ya la historia de los conquistadores y todo, pero no sabemos toda la travesía, todas, uh-huh, las penurias que tuvieron que pasar para lograr su cometido, ¿no? Y muchos pues murieron en el intento. Sí. Así es. Y como de repente, digamos que la corona, en este caso la región portuguesa, no quería que se conocieran esas historias, ¿no? Y había escritores que daban fe de este tipo de relatos o relaciones, como se mencionan en ese momento, pues trataban de ocultarlas, ¿no? Y pasaban incluso por una censura a través del Santo Oficio, pasaban por diversos espacios para que a ver si se aproba o va o no. De ahí que estos libros, es el libro que tenemos ahora en ese momento, y lleva una serie y un camino muy complicado para que se dé a la luz. Así es. Todos estos relatos, pues para que se dieran a conocer en esa época, como dices, se tenía que pedir un permiso, uh-huh, para poder sacarlos, ¿no? A la luz. Uh-huh. Sí. Y eso se debía principalmente a la avaricia, ¿no? Porque a los reyes no les convenía que supieran que podrían morir en el intento, como dices, ¿no? O sea, ¿cómo van a hablar de tragedias en el mar? Porque entonces perderían mucho dinero. Exacto, nadie va a querer ir por los tesoros, a esas expediciones, ¿no? Claro. Y los reyes y las reinas pues no van a meter sus piecitos al mar, ¿verdad? Para venir aquí. Por supuesto. Tenían que mandar a su gente y los mandaban hasta cierto punto a un matadero, ya que a pesar que se dice que los portugueses eran grandes navegantes, esas cartas de relación nos demuestran que no eran los grandes navegantes, más bien iban a lo inesperado, ¿no? Iban a encontrarse algún destino que quién sabe cuál iba a ser, ¿no? Así es, iban a la deriva, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Y alguna de las descripciones hacían de uh-huh, que, bueno, evidentemente no eran buenos navegantes todos ellos, y a veces el mismo capitán no era bueno, ¿no? Había sido impuesto por determinadas circunstancias que no eran los méritos en el mar, y llevaba a todas las naos en medio del mar, y poco a poco se iban muriendo, o había tempestades y iban naufragando. Pasaban, algunos sí lograban sobrevivir muchos días, los encontraban, pero pues ya en condiciones deplorables, ¿no? Entonces, y con enfermedades, además. Aparte eran las enfermedades, ¿no? Así es. Que en esa época pues no existía Adalberto Tejeda, ni Federico Acevedo, ni el Centro de Ciencias de la Tierra que nos dijera, pues, el clima. Fede Acevedo, que no nos decía qué va a pasar mañana. Juan Cervantes también, no existían, pues, va a haber huracán, no salgan a navegar, ¿no? Entonces, y bueno, tampoco tenían un gobernante que les hubiera dado tres días de suspensión, pues, de clases. Mucho que ahora menos. Ya no lo tenemos, ¿verdad? Entonces iban a ver qué aparecía en el mar Atlántico, ¿no? Que incluso no lo conocía como mar Atlántico, ¿no? Y todavía más, porque los españoles ya habían ganado la ruta, su ruta era directamente de la zona mediterránea hacia nuestras tierras. Los portugueses van a dar la vuelta por África, y de África hacia América del Sur, hacia Brasil. Así es. Que son otras condiciones marítimas. Sí, totalmente diferente. Muy bien. Oye, regresando al libro como objeto, nuestros amigos radioescuchas no pueden ver ahorita la portada. Si nos siguen en redes sociales, pues sí podrían haber visto la portada. Pero cuéntanos acerca de la portada. A mí, desde que la vi impresa en una hoja tamaño carta, yo me quedé impresionada por la belleza de la portada. Claro, bueno, esto ya es trabajo de nuestros diseñadores. Es quien se dieron a la tarea de buscar bueno, vamos a describir un poco la portada para los radioescuchas. Es un nao, un navío que va en el mar, aunque sí se ve tormentoso el paisaje. Y pues el diseñador trató de buscar una nave conforme al siglo que de los que son parte los relatos, ¿no? Para estar en concordancia con... La portada es de Queta, por cierto. Queta hizo la portada. Enriqueta López. Así es. Sí, nuestra diseñadora. Así es. Sí, es que la conocemos como Queta, ¿no? Sí, como Queta. Bueno, aquí le decimos Queta. Con cariño. Con cariño. Sí. Con mucha admiración por su trabajo. Sí, esta portada es realmente, pues, buena, digna de esta publicación, porque te impresiona desde que la ves y ves esta embarcación, que evidentemente está, como tú lo habías comentado, en una mar que se ve bastante picado. Yo creo que eso era un torrencial, era un aguacero de esos tremendos. Y cómo se ve todo el movimiento de las velas. Y también al mismo tiempo podría enmarcarse en un mapa mundi, podría ser. Sí, así es, efectivamente. Ese es uno este gran libro que, no me sabía esta historia de que había habido un concurso por parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque Portugal es su país invitado, que inicia el próximo sábado de la feria. Inicia el próximo sábado la feria, donde se van a presentar estos dos libros, sábado 24 a las 6 de la tarde, se presentará el libro de historia trágico marítima. Así es que el título es un poco amarillista, diciéndolo en términos periodísticos, ¿no? Sí. Pero así se llama originalmente, ¿no? Y bueno, creo que describe muy bien. Sí. Que son varios tomos, por cierto, ¿no? Y aquí es la selección es de cuatro relaciones, ¿no? Cuatro relaciones, tres de ellas no se habían traducido al español. Son inéditas. Sí, es realmente una... Vuelvo a insistir, una verdadera joya lo que encontramos en este libro, este libro que tiene ahora la Universidad Veracruzana. Y además, pues es una gran oportunidad de conocer mucho más de Portugal, que también tiene una parte importantísima en la sangre de América, ¿no? Portugal, y no solamente Brasil, hay también algunas pequeñas islas del Caribe. Del Caribe, así donde es. También los portugueses tuvieron influencia, ¿no? Sí. Y que sí, ellos son los que precisamente traen a los negros como esclavos para empezar a suplantar a la mano indígena, que se iba acabando después de tantas invasiones, ¿no? Así es, Germán. Pues muy bien. Vamos a mandar saludos a nuestros amigos que nos están escuchando. Que ya nos están escribiendo y se están comunicando para participar en la rifa. Vero nos manda saludos y está apuntadísima para la rifa. Igual Raúl Hernández de Lucas Martín desea participar en la rifa. Sí, es también David Antonio Colorado Ruiz. Dice, buenas noches, revolucionarias. Saludos a todos. Muy bien. Enrique Martínez también participa en la rifa de hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Y ya que hablamos de Portugal, vamos a escuchar, mejor dicho, para mí es uno de mis grupos favoritos, Madre Deus, que es son característicos de Portugal, del Portugal contemporáneo. Esa agrupación se formó en 1985, lo forman Pedro Aires Magalhães, actualmente también lo integran Carlos María Trindade y Antonio Barbosa. Y la voz que le dio, yo creo, la personalidad especial a Madre Deus es la de Teresa Salgueiro, que ya no está con ellos, pero es la voz principal de esta agrupación. Vamos a escuchar esta pieza, esta canción que se llama Oxalá, Ojalá. Oxalá, oxalá, La traductora Almadelia Miranda escribe: las relaciones son muestra de la diversidad estilística y temática de un género vigoroso en la historia de la literatura portuguesa de los siglos XVI y XVII que, de una manera poderosa, dan cuenta de cómo la gente que subía a las naos no era tan distinta a nosotros, pues se enfrentaba al asombro del mundo, a los poderes de la naturaleza, a los desafíos de la adversidad y de la propia condición humana. El libro presenta cuatro relaciones: la pérdida del galón, ese Joao, que tenía al mando al capitán Manuel de Sousa Sepúlveda, quien naufraga junto con su familia y su tripulación en las costas de Mozambique; el viaje y naufragio de la nao S. Paulo, que iba para la India capitaneada por Ruy de Melo de Cámara; y naufragio de Jorge de Albuquerque, quien regresaba de Brasil; y los sucesos de la nao São Francisco con el capitán Vasco de Fonseca. En sus escritos, Saramago y Tabuki nos explican el contexto para que dichas relaciones fueran dadas a conocer, pues en su época tenían que pasar por la aprobación del Santo Oficio, la congregación del oratorio y las censuras del palacio. Historia trágico-marítima selección de Bernardo Gómez de Brito es de la colección Ficción de la Editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la Editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Estamos platicando esta tarde del libro Historia Trágico Marítima de Bernardo Gómez de Brito, de Portugal. Le mandamos un saludo a Carla Mendoza, que nos escucha en la colonia Venustiano Carranza. Participa en Arifa, por supuesto. Carla Mendoza, que es una de nuestras radioescuchas permanentes, ¿no? Óyele y dile. Y estamos también platicando aquí con Esmeralda Hernández. Esmeralda, vas a ir a Guadalajara, vas a estar por allá. Así es. En la presentación de sus libros. En la presentación de ambos libros, sobre todo porque pues viene nuestro invitado, Manuel Ruy, el autor de los cuentos del otro libro que les comentaba, cuyo título es Sobre un comba y otros cuentos. Uh-huh. Y también, sí. También esta presentación de Historia Trágico Marítima, que se realizará el sábado 24 de noviembre, el primer día fuerte de actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y la presentación va a ser a las 7 de la noche. Y vamos a contar con la presencia de Jenei Beltrán, con la traductora Alma Miranda y Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana. Así es, ambos libros se presentan el 24. El sábado 24, también para la presentación de Sobre un comba y otros cuentos van a estar algunos de los traductores, porque ahí fueron más traductores. Almadelia dirigió a su equipo de traductores, ya que fueron más cuentos los que integran son libro. Cinco o seis traductores, me parece, ¿no? Seis traductores en total, sí. Hace unos días les comento que estos dos libros se presentaron en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, que está en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Estuvieron algunas de las traductoras, estuvo Alma Miranda. Y pues bueno, la recepción del público era muy buena. Y hacían muchas preguntas acerca de las relaciones del contenido de este libro de historia trágico marítima, ¿no? Se interesaban de cómo era en los trayectos, de cómo habían hecho también para la traducción, ¿no? Qué tan difícil. Y comentaba esto precisamente que tú decías, ¿no? Que ella ya había avanzado en algún momento las traducciones. Y que para el otro libro de Sobre un comba y otros cuentos, que ya posteriormente ya platicaremos más sobre el contenido, pues sí, también fue un trabajo en equipo y un poco difícil, porque las traductoras, bueno, y hay un traductor varón, me parece. Sí. Están en diferentes lugares de la República Mexicana. Entonces imagínate para coordinar esto de la traducción, qué interesante, ¿no? Sí, claro. Sí, ponerte de acuerdo con un traductor, o sea, estando juntos, ya más dispersos, sí, es más complicado, y sobre todo porque mencionan mucho sobre el lenguaje que usaban, ¿no? Las elisiones del lenguaje y todo eso, que muchos aspectos trataron de conservar para que la gente, los lectores, tuvieran cuenta, ¿no? De ese lenguaje antiguo, digamos, ¿no? Uh-huh. De esos siglos. Pero además sí, lo hacen entendible. Exactamente. ¿No? Eso es esa maravilla. Es la función del traductor. La maravilla, ¿no? Del traductor y el editor también. Y del editor, claro. Tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sí, así es. Y eso es lo que comentábamos por la mañana, Germán y yo, de la belleza del lenguaje con el que se traduce y el cuidado que se le pone, ¿no? Porque no es un lenguaje, no es una narración como nosotros podemos ver en los libros que se han escrito en los últimos años, ¿no? Sino es ya un otro tipo de escritura. Uh-huh. Y que puede apreciarse en este libro. Ahora, pasando al otro libro de cuentos, que es de Manuel Ruiz, él es de Angola. Él es de Angola, sí. Que es justo uno de los puntos de llegada de los portugueses, que es la parte sur de África, sur hacia ellos para el oeste, y de ahí pasaban a Brasil, de Angola pasaban a Brasil. Entonces, él es de Angola. Y sus historias son africanas. Son africanas totalmente. Él está muy involucrado con la cultura angoleña. Él de hecho es el autor de la letra del himno nacional de Angola. Sí, participó en el movimiento de liberación, de independencia de Angola. Uh-huh. De igual manera, en sus cuentos trata de transmitir esa cultura, todo el lenguaje de la cultura angoleña. Y vale la pena mencionarlo porque va a estar aquí en Jalapa. Va a estar aquí en Jalapa el 28 de noviembre a las 11 de la mañana en el Salón Azul de la ex Unidad de Humanidades. Gracias. También con la compañía de una de las traductoras, Miriam Paredes, y el editor de este libro, Silverio Sánchez, también nuestro compañero de la editorial. ¿Qué edad tiene María Ruiz? ¿Por ahí trae su fecha de nacimiento? Me parece, ¿no?, que tiene 77 años. Nació en el 41, ¿sí? Tiene 77 años, ¿sí? Sí, exactamente, sí. Porque sí. Valdría la pena que él platicara si conoció al Che Guevara, porque el Che Guevara, después de que ganaron en Cuba, hicieron la Revolución Cubana, dijo: no, el mundo tiene que cambiar, yo me voy a otro lado, ¿no? Y se fue a Angola a combatir, y entonces claro que fue un fracaso lo que hizo el Che Guevara allá en Angola, pero formó parte de estas luchas importantísimas que dieron paso a la nueva nación angoleña. Así es. Y Manuel Ruiz ahí estuvo. Y él, el autor del himno de Angola, seguramente lo ha de conocer, me imagino, ¿no? Sí. Seguramente lo conoció. Puede ser que sí, y pues tendremos la oportunidad de preguntarle, ya que va a estar de visita aquí en nuestra ciudad. Y a pesar de su edad, digamos, pues tiene mucha energía. Aparte de la presentación que va a tener en Guadalajara el 22 de noviembre... Ya en unos días tiene dos presentaciones en Ciudad de México, una en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y otra en la Fundación para las Letras Mexicanas. No es por nada, pero es un personaje, el que viene, Manuel Ruiz. Sí, así es, y visitará nuestra ciudad. Y además quiero resaltar otra cosa. El año pasado vino Tsitsi Dangarembga a presentar Condiciones Nerviosas, donde por primera ocasión la editorial de la Universidad Veracruzana daba a conocer literatura africana en su catálogo, ¿no? Y ahora otro africano, así es. Y recién acaba de ganar un premio, ¿no? Premio, exactamente. El del Tsitsi Dangarembga. Así es, el premio a la traducción de, no recuerdo cómo se llama, la traductora. Naira Naya. Así es, premio Bellas Artes por la traducción de esta obra, ¿no? Sí, sí. Imagínate qué bien. Oye, pues sí, estamos echándole muchas ganas a la traducción. A la traducción, a la edición. Ya son varios premios los que recibe la editorial y pues tal vamos vez para más. El próximo año premien esta traducción también. Ya veremos. Estamos hablando de libros de gran peso internacional. Así, ni más ni menos, ¿no? De campeonato mundial. Sí, así es. La editorial de la universidad se ha preocupado mucho por porque se den a conocer autores de otras latitudes. Y de gran calidad, ¿no? Se ha hecho un gran trabajo, claro. Se ha buscado que la traducción sea muy buena, que la edición sea muy cuidada, y pues se busca los canales de ponerlo a competir con otros grandes libros de otras editoriales, tanto universitarias como privadas, ¿no? Bueno, que son más comerciales. Incluso hoy en la mañana lo comentaba con el director de la editorial que, bueno, si bien nuestro stand en la FIL de Guadalajara no es fastuoso, pero nuestros libros sí lo son, ¿no? Entonces, Una nao muy sencilla, pero con un cargamento bárbaro, pero, ¿no? Pero, wow. Sí, es. Sí. Y vuelvo a insistir que es una gran oportunidad de presentar en esta FIL Guadalajara, donde Portugal es el país invitado, para que se den a conocer estos textos, ¿no? También para la sociedad en general, para que se entienda que Portugal no es Cristiano Ronaldo. Portugal son muchas cosas, entre ellos Saramago, por supuesto, ¿no? Saramago, Fernando Pessoa, que es bárbaro. Pessoa es, claro. Es uno de los grandes. De los grandes de la literatura portuguesa. Antonio Lobo Antunes, que va a estar en la FIL de Guadalajara, va a estar ahí. Sí, bueno. Esperemos tener el placer de escucharlo. Estar ahí a Lobo Antunes. Antonio Lobo. Que va a tener una conversación con Laura Restrepo. Restrepo, sí. Entonces va a estar muy bien eso. Y pues bueno, Portugal será un gran representante. Y así como se hizo un concurso o una convocatoria para publicar libros en Portugal, el próximo año el invitado de la FIL Guadalajara va a ser la India, ¿no? Wow. Pues vamos. Estaremos atentos, claro. Vamos por los escritos de la India. De la India. Hay que estar atentos, ¿no? Así es. Los hindús tienen una producción literaria también impresionante, filosófica sobre todo, ¿no? Así es. Sería interesante conocer esas letras. Más sobre su literatura, ¿no? Hay que Diana Sánchez nos vaya orientando, ¿no? Ah, mira, sería muy bueno. Sí. Tenemos a un buen equipo, creo que ahorita que lo mencionas, en la editorial pues sí hay un equipo que no es muy grande, un equipo de personas que no es muy grande en números, pero sí en muchos intereses, en muchas características loables, cada quien tiene sus cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Sus buenas relaciones. Uh-huh. Y también, por ejemplo, mencionando los premios, y mencionando a Diana, pues la palabra y el hombre también en sus páginas ha tenido palabras, textos de otras latitudes. Y recién acaba de ganar el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Qué bueno, ¿no?, que lo recuerdas. La premiación fue el pasado jueves, ¿no? Así es, en el Museo Nacional de Antropología, donde estuvieron todos los encargados del mundo editorial, ¿no? Uh-huh. Y cuando sube el maestro Mario Muñoz a recibir el premio, pues se lo da Marina Núñez Vespalova, que es la directora de publicaciones de la Secretaría de Cultura, que, dicho sea de paso, en estos últimos años ha hecho un buen trabajo en cuanto a la publicación de libros diversos, de muy buena calidad, que nos ha tocado ver en diferentes colecciones. Y bueno, pues también es un gusto que tengamos todas estas fortalezas en la editorial veracruzana, que eso es lo que vamos llevando adelante. Que es muy importante, es que a lo mejor estamos echándole muchos cebollazos a nuestra editorial, pero se lo merece. Van 3 años consecutivos que no pierde que está en el podio de la CANIEM. Así es. Está ahí con sus libros, está ganando la editorial, ¿no? Uh-huh. Lo cual pues es un buen parámetro, ¿no? Y pues es un orgullo, ¿no? También. ¿Cómo no? Con un gran reconocimiento a la labor editorial de la Universidad Veracruzana, en el cual Esmeralda pues tiene un papel también importante porque está en la zona principal de derechos de autor, ¿no? Así es, toda la gestión de derechos y convenios, ahí estamos apoyando. Sí, por eso es que me entero de todos los trámites que hay que hacer, todos los contratos, desde el contacto, ¿no? Desde buscar quién tiene los derechos de tal autor, contactar a la persona, convencerla. A los familiares también. A los familiares. Más difícil, quizá. A veces es un poco más difícil. Pero sí. Los convences, terminas convenciendo. Claro. Caen. Es una especialidad tener ese manejo o esa forma de adquirir los derechos de autor. Sí. Pues no solo es aquí en México, ¿no? Sino claro. Como mencionaba también en el extranjero. Entonces, pues la traducción también de los contratos, de los correos, escribirles en su idioma, ¿sí? Todo eso. Muy bien. Negociar. ¿Tú estudiaste idiomas, entonces, bueno. Ay, ya lo pongo en práctica. Muy bien, mira. Muy bien. Le mandamos saludos a Carlos Vázquez, y saludos a todo el staff de Oye Ley, Dile. Y como cada martes los escucho, se mano arriba para la rifa, ya está levantando la mano. Ya está. Ojalá que arriba. Te toque, Carlos, porque hoy tenemos solo 3 libros, ¿no? Así es, solamente tenemos 3 libros. Desafortunadamente no podemos rifar más, pero bueno, pudimos conseguir 3 libros porque, pues como ya lo dijimos, están todos ya listos, ya están en camino hacia Guadalajara, entonces pues pudimos rescatar 3. Pero probablemente en próximas emisiones demos algunos libros también de historia trágico-marítima, ¿no? Sí, vale la pena, es un libro que vale mucho la pena. También le mandamos saludos a Alicia Castillo, que también es una asidua Radio Escucha, no solo de ese programa, sino de toda la programación de Radio Universidad Veracruzana. Pues pasaremos a la rifa de los libros. Son 3 los que vamos a dar en esta ocasión. Y vamos la mano santa de a Esmeralda, que elija 3 papelitos que están acá. Bueno, a ver, vamos a elegir este. A ver. ¿No? Es Alicia Castillo, se lleva su libro. Vamos a ver quién más. El libro se lo lleva Raúl Hernández. Y finalmente Carlos Vázquez, mira que estaba levantando la mano y sí le tocó. Manita arriba, le tocó muy bien. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Entonces, este libro Historia Trágico Marítima del portugués Bernardo Gómez de Brito, una selección que realiza Almadelia Miranda Aguilar, pues lo se va a presentar este sábado en la FIL de Guadalajara. Este sábado a las 7. En la FIL Guadalajara, en el área internacional. En el área internacional. Así el próximo martes tal vez hablamos un poco más del libro de Manuel Ruiz y sus cuentos, ¿no? Así es, ya le vamos a dedicar la próxima semana más tiempo a Manuel Ruiz y a los cuentos. Es que decidimos que dedicaríamos un programa para cada uno. Al principio pensamos que nos iba a salir bien un programa para los dos, pero de verdad que son tan vastos. Hay mucho material que hablar. Así es que pues en esta ocasión nada más hablamos de Historia Trágico Marítima, pero ya la próxima semana hablaremos sobre Un Comba y Otros Cuentos de Manuel Ruiz, que también es una manufactura portuguesa y que recibió apoyo de también Portugal de Portugal y para la publicación. Espero que todo esté bien. El próximo martes esté hablando desde Guadalajara. Muy bien. Estaré hablando aquí contigo, Alma, ¿no? Así es, estaremos regresando de Guadalajara, estará con nosotros Lino, y pues esperemos que todo nos salga bien y que podamos comunicarnos contigo desde Guadalajara, ¿no? Así es. Y aparte nos encanta hacerlo, ¿no? Pues sí, así es. Ya será una buena experiencia. Sí, bueno. Muy bien, Esmeralda Hernández, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Germán, Alma. Felicidades gracias. En lo que te toca también a esa labor importantísima de la editorial de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Y ahí estamos. Muchas gracias a Vero, muchas gracias a nuestro muy buen amigo Guillermo Bautista. Y pues aquí estaremos el próximo martes, ¿no? Así es, nos escuchamos el próximo martes a las 6 de la tarde en otra emisión de Óyele y Dile, un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana.